amanece. De aire en ondas hoy que haces prende su reinicias. Pasto no se late, repeonó la otra vez arroz. El sonido lo transforma. Baje o suba, ya subió en forma de internet. La perilla mono, actívese la puntita del cartón. Con mucho hielo y poca ropa. ¿Y si Colón no hubiese descubierto América? ¡Eso lo promete! ¿Y si Kennedy siguiera vivo? ¡El sol! ¿Y si Maradona se hubiera dedicado al pádel? ¿Y si el país no hubiese explotado en el 2001? Realidades paralelas. Ahora, en Internet. La única constante en todos los mundos posibles. ¿Y si Narapia trabajara en un peaje? Claro, pasa, ¿qué carajo me importa a mí trabajar en este lugar de mierda? ¿Vos te crees que me importa? Yo soy otra, yo soy locutor. Ahí me chupa tres cuitas, anda, pasa tranquilo. Señor, señor, a ver, yo quiero pagar como corresponde. A ver, querido, que a ver, siempre hay un boludo que se queja cuando todo es gratis, ¿no? No hay nada, no hay... Carón, pa' que te venga bien, mi querido. ¿Cuánto es la tarifa, Don? ¿Qué sé yo? ¿La tarifa? No sé, dame 100 mangos, después vemos, por este sirve para el otro. ¿Cuánto? ¿10? No, 100. No lo entiendo bien. ¿3? No, 100. ¿6? ¿Me estás pelotudeando? ¿Vos me estás boludeando, no? Mira, boludito, pasá porque te recontra cago trompada. Mira que no tengo ningún problema, me la recontra plato de manos, ¿eh? Por gente honesta y pelotuda como vos, sí, escuchame. Gente honesta y pelotuda como vos no voto a la izquierda. Bueno, chupala, narigón forro. A mí, narigón, con esta facha te voy a dar, amor, la concha de tu madre. ¿Sabés que hay una enfermedad de mierda que no tiene cura, eh? ¿Cómo se llama? Insensible. Te fuiste lejos, encima no estás pasando acá. ¿O quién te encargó? Mira. Hola, pa. Hijo, ¿qué haces acá? No, nada, me tomo unas copitas y vine a saludarte. Pero tenés un tipo en bicicleta, una nena en triciclo y a un viejito que tiene la mano como esperando colectivo. Los tres atascados en el vidrio, Dios mío. Atascados en el asiento acompañante, vos te estás viendo. ¿Sabés que yo había escuchado como un ruidito, no? No te la puedo creer. Bueno, para tranqui, pensemos, lo sacamos. Claro, lo sacamos y lo ponemos acá dentro de la cabina. Nadie se va a dar cuenta, total. No le cobro peaje ni como un doctor, entonces todo pasa de largo. Gracias, viejito. Yo todavía estoy vivo, De nada, hijo. De nada. Internet. Should have thought of that before we kissed.

¡Ay, qué subió! ¡Internet! ¡Llame! Infernet. ¡Qué bello día de primavera! Calorcito, la plaza con el pasto recién cortado. Che, me voy a sentar un ratito en el pasto, a ver. Ah, no, ahí, las rodillas, ahí. Estoy viejo. Bueno, en el banco de ahí. Qué lindo, los niños en los juegos, retozando, refocilándose cual cachorros en la pradera. Y ese chico de allá, debe tener 10 años como mucho, sentado bajo el olmo, abstraído en el jardín fecundo de su imaginación infantil. ¿Y qué mundos mágicos surgará esa cabecita curiosa? ¿Qué travesía? ¿Eh? Ah, se acerca un hombre adulto, debe ser su padre. Ah, no, pero ¿qué le está dando? ¿Una bolsita? De caramelo, seguramente. Ah, pero ahora el muchachito le da un billete. ¿De dónde saca 100 pesos un muchachito? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ah, el muchachito viene para acá. Le voy a decir hola. Pancho, deja de relatar en voz alta, amigo, que se levantan todos los pitufos, vienen todos para acá con los pitufos de atrás de los pitufos. Ah, ¿cómo cambió la placita? La infancia perdida. Infernet. Terroristas del pudor. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Comiendo pera en Santa María de la Feira, qué placer. La gente buena solo goza, nunca hay pena. ¿Pa' qué sufrir? Jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ventana blanca, ay, que venga la mañana, ay, que venga otra vez, esperando. Así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inaniel, y rezando por su calor, por su aliento, sobre mi piel. Te digo, todo aquí va bien, conmigo de no dormir. Amigo, te suplico, te lo pido, que me ayudes a mí. Buscando con mi ancla en la marea, nadando en ti, yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Valle, me encontré un río escondido. Me ahogué ahí y me recuerdo. Hacía calor, pero tenía frío. Me iba a morir. Bianca. Por fin te vi.

Infernet. Infernet. Infernet. En frecuencia modulada esta noche, lo que suena son los malevos. Los malevos. Este que, buenas noches. Don Jacinto, ¿cómo está? Sin reproches, don Alfredo. ¿Y usted? Mal. Ya lo veo, ya lo veo. Tiene los ojos cansados y desmelenado el jopo. Pienso mucho, duermo poco. ¿Qué ha pasado? El tiempo, destino loco, transido y atribulado, busco en vano en mis memorias la bisagra de la historia donde dejé de ser niño, donde ganó la pulseada el destino que te iguala. Dejé la risa de lado y se apagó mi mirada. Aún es temprano, amigo. No, Jacinto, para nada. La cadencia irrevocable de la vejez se acelera. Yo veo de otra manera. Poseemos experiencia irreemplazable. No sé a cuál se refiera. Buena rima. Gracias. Hable, que me carcome la espera. Esta generación nueva no conoce el placer simple de una espada de madera o un caballito de mimbre. Ni juegan en la vereda. Ni corren tras tocar un timbre. Y ya nada los sorprende, son adultos enseguida. Y la niñez en la vida sigue disminuyendo. Los purretes de hoy en día me dan envidia. Lo comprendo, pero no saben de la alegría de jugar a la Nintendo. ¿La tenía? Aún la tengo. ¿Y la juega? Cuando puedo. ¿Y tiene alguno de Sonic? Ese era para Sega. Otro revés del sentir. ¿Y no tiene el Mario 3? Por supuesto. ¿Puedo ir? Claro, si es de su agrado. ¿Compro una Sindor? Deje, usted es el invitado. Pero a Mario lo uso yo. Me toca a Luigi. Ufa. Y todo no se puede. ¿El vio? ¡Chan! Si lo que yo quiero es que vos te vayas a ir, imagínate que lo que yo necesito es, en realidad, dejar un legado de esa gente que hace lo que ama de verdad. De esa gente que deja la vida. Deja una tetilla, si es necesario, para hacer sus cosas. Así que, además de que las cuotas suben el mes que viene, son 100 manguitos más. Sabemos que, bueno, para tener la recesión, todo el tema. De todas formas, de todas maneras, digamos, podemos arreglar otro fin de semana y, bueno, vemos de hacer algo juntos. Infernet, al servicio del caos. Messi, muak.